estoy segura. Cuenta y jura que esta noche hay aventura conmigo. Conmigo. No te equivoques. Que dejaré que te pegues solamente bailando. Sigue intentando. Pero mis oídos no están recios. Estoy segura. Cuenta y jura que esta noche hay aventura conmigo. Están receptivos.